me tira una sonrisa. Ay, cómo le gusta bailar colombianita. Cuando da vueltita le tira una sonrisa. Ay, cómo le gusta bailar colombianita. Conocí a la negra bailando cumbión, pa' abajo y para arriba con mucho sabor. Conocí a la negra bailando cumbión, pa' abajo y para arriba con mucho sabor. Conocí a la negra bailando un cumbión. ¡Ensucie, ensucie! ¡Con el llorar de ese acordeón! ¡Fíjate que volvieron! ¡Los traesos cumbieros! Conocí a la negra bailando un cumbión y me la arranqué. Bailamos colombianas hasta el amanecer. Ay, qué linda que es. Cuando da vueltita me tira una sonrisa. Ay, cómo le gusta bailar colombianita. Cuando da vueltita me tira una sonrisa. Ay, cómo le gusta bailar colombianita. Conocí a la negra bailando un cumbión, pa' abajo y para arriba con mucho sabor. Conocí a la negra bailando un cumbión, pa' abajo y para arriba con mucho sabor. Conocí a la negra bailando un cumbión. ¡Ensucie, ensucie! Con ese acordeón, ¡el borracho! Fíjate que volvieron los traesos cumbieros. Me pongo muy loquito. ¡Ensucie, ensucie! día para bailar, traje cumbia para vacilar, traje cumbia para bailar, la piba de ahora y la de antes está loca, traje cumbia para bailar, traje cumbia para vacilar, traje cumbia para bailar, la piba de ahora y la de antes está loca, cuando te veo bailar. Vamos pa' mi casa, a ver qué pasa. Olvidamos los amores y quemamos un par de flores. Está re loca y vino tu hermana. Ya que la botella cortada ponemos sustancia toda la mañana. Muévelo mami, muévelo mami. Cuando mueve ese culito solo apoyo de pasito. Muévelo mami, muévelo mami. Cuando mueve ese culito yo me vuelvo bien loquito. Muévelo mami, muévelo mami. Cuando mueve ese culito solo apoyo de pasito. Muévelo mami, muévelo mami. Cuando mueve ese culito yo me pongo muy loquito. ¡Ensucie, ensucie! Traje cumbia para bailar, traje cumbia para vacilar, traje cumbia para bailar, la piba de ahora y la de antes está loca. Traje cumbia para bailar, traje cumbia para vacilar, traje cumbia para bailar, la piba de ahora y la de antes está loca. Cuando te veo bailar, vamos pa' mi casa, a ver qué pasa. Olvidamos los amores y quemamos un par de flores. Está re loca y vino tu hermana. Ya que la botella cortada ponemos sustancia toda la mañana. Compañeros. Los dedos de la paz de Victoria y Peronita. Los dedos de mi gente con mi misma ideología. Los dedos de la paz de Victoria y Peronita, los dedos de mi gente con los puños bien arriba, porque el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido. Hay que salir a ganar, a luchar, a pelear con justicia social, porque si uno no planta bandera, vienen los de arriba y te quieren pisar. Get it. toda la piba con cola para. Tereguete, tereguete, teretata. Y todos los pibes le vamos a dar. ¡Andy! ¡Fíjate que volvieron! ¿Quiénes? ¡Los saltos cumplieron! La cola les muéstrame un poquito para ver cómo es. Exclusivo. We'll be right back. poquito para ver cómo es. Tirando paso y me enamoré. Bailabas cumbia y me acerqué. Esta rolita que está sonando, que es de tu paso y a los cumbieros. Los mexicanos y los argentinos bailan estilo cortevillero. Por favor, me muero de la caja fuerte de tu corazón. De tu corazón, dame el código de la caja fuerte de tu corazón. Dame el código de la caja fuerte de tu corazón. Dame el código para tu amor. Perro cumbiero sin tu paso, ya para todos los borrachos. Alta junta, papá. Tu paso, tu paso. Síganme los buenos y los malos también. Tirando paso y me enamoré. Bailaba cumbia y me acerqué. Esta rolita que está sonando es de tu paso y altos cumbieros. Los mexicanos y los argentinos bailan estilo cortevillero. Por favor, me muero de la caja fuerte de tu corazón. Dame el código de la caja fuerte de tu corazón. Dame el código de la caja fuerte de tu corazón. Dame el código de la caja fuerte de tu corazón. Dame el código para tu amor. Tres paredes y una reja de paisaje, aunque me

ti. Si con vos aprendí lo que no quiero pa' mí. El desinterés en vos se puede ver. Tardabas casi un mes en responderme un text. Hoy por mí puedes irte a Japón. Subirte en un avión, en cohete un caracol. Si crees que voy a volver, espera sentado. El juego lo gané, ya conocí al indicado. Estás re equivocada si piensas que soy el indicado. Soy muy bueno mintiendo porque estoy enamorado. Yo vivo de fiesta, me voy para todos lados. Le digo lo que le gusta para endulzar un rato. Pero amo la noche y pegarme la canto. Me gusta estar en los bici y resaltar de los gatos. Estoy de la cabeza soltero codiciado. No quiero tener una, quiero todo el ganado. Me la gasto toda, no me importa nada. Yo vivo mi vida como si no había un mañana. Y ahora todos somos solteros. La mano arriba de lo que quiere alto. Fumando, perreando, pero gozándolo. Deja de ser toxic, mi amor. Y ahora todos somos solteros. La mano arriba de lo que quiere alto. Fumando, perreando, pero gozándolo. Deja de ser toxic, mi amor. Más arriba, Huracán de Producer. Voy a llorar cuando te veas partir. Yo no te pude detener, tuve que dejarte. lunes a viernes me porto bacán, escuchando a Pablito voy a trabajar, la plata que gano la quiero gastar, escabio, sustancia, todo me da igual. ¡Ay, Dios mío! Una mano arriba tomando una birra, y como dice... ¡Dónde la doy en la vera! ¡Dónde la doy en la vera! ¡Y esto es! ¡Ay, los punteros otra vez! Me llaman el atrevido, porque mi cumbia le rompe la ventana a los vecinos. Me conocen desde niño, que me tojo de viernes, sábado y domingo. ¡Dale, cumbia! Me llaman el atrevido, con la cumbia que traigo, siempre no juego vivo. Argentino, esto se baila con una jarra de vino. ¡Cumbia! ¡Ey, Bustillé! Hoy me la doy en la pera. Hoy me la doy en la pera. Hoy me la doy en la pera. Hoy me la redoy en la pera. Llaman el atrevido, con la cumbia que traigo, siempre no juego vivo. Conocido en el barrio, por no tener horario, la primera ya está yendo. Tengo lleno el calendario, con mis fiestas clandestinas y las vueltas atrevidas, sonando Buenos Aires para toda la Argentina. Yo nací mi ritmo argentino, esto se baila con una jarra de vino. Chica que le gusta menear la cola, les muéstrame un poquito para ver cómo es. Y con los roces, fíjate quién volvieron. Noche y se pone de día y mueve la cola, les con esta melodía cumbiera y está tarbada y atrevida, soltera comprometida, tira. Yo me sueño bajando de a poquito, que lo toma con tu mano y me la sube despacito, y si te agachas, te agachas, te agachas.